Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Se nos cayó el aire. El cartelito de aire. Nos bueno, quedamos sin aire. Va. Bueno, estamos acá, como todos los martes, entonces, a las 22, en la FM Indie Rock. Están hablando... Están hablando de jazz. Si nos querés escuchar, como siempre decimos, por la página, la fmindierock.com.ar, la 104.7, si estás en el auto, si estás con una radio a mano. Y bueno, y nos retransmiten varios amigos los jueves a las 20, Radio Imperfecta. Imperfecta. Radio Imperfecta en Buenos Aires. Walter le mandamos Cardoso. Un saludito. Sí, sí. Y a las 22, la 90.3, Radio Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y la 101.7, Radio en la Compañía de Tandil. Y los viernes también nos retransmiten los compañeros de FM de la Calle, la 87.9. Ajá. Muy bueno, bien. Y por ahí también acá nos pueden escuchar los sábados, creo, ¿no? Sábados 20, a las 8. ¿No, Dieguito? Hola, Diego, ¿cómo andás? Bueno, 20.05, estaba empezando el programa este último sábado. Perfecto. Buenísimo. Una cosa espectacular. Mejor nos perjudica. Tremendo. Bueno. Chiques, bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, empezamos escuchando un poquito de música mientras dale, nos acomodamos, sí, cómo no. Que estamos sí, medio, sí. Empezamos un poquito de tarde. Bueno, vamos a escuchar a alguien muy particular. Ajá. Porque las veces que la hemos escuchado nos hemos quedado medio sorprendidos, porque tiene como una línea así muy free del jazz, ¿no? Aún en la voz. Aunque ella hace sus propias composiciones y demás, esto que vamos a escuchar no es de ella, es de Ornette Coleman, que ya sabemos que Ornette Coleman también tiene como una línea medio free de jazz, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a escuchar a Juana Salles, que es de quien hablamos. Ajá. En la voz, con Gabo Essential en guitarra, Enrique Norris en trompeta, Juan Dinalo en piano, Lucas Amantay en bajo y Ezequiel Ferraro en batería. Y van a ser Lonely Woman. Lonely Woman. A ver cómo sale. Bueno. Lonely the night she wanders. Who can she tell of the heartache? Babies only listen, do not care, wouldn't share. She's a lonely woman, no one to fight to ever. Thank you. Escuchabas bueno, un poquito de lo fantástico, que muy lindo. Hace esta chica Juana Salles. Interesante, porque como acá estábamos justo mirando un poco el tema de que es artista plástica o audiovisual, mejor dicho. Es música como para ¿no? Una idea de audiovisual, ¿no? Sí, yo pienso que tiene como una cuestión experimental de ella, ¿no? Es como algo así, sí. Siempre la que la hemos escuchado, incluso en sus propias composiciones, también tiene como una búsqueda así muy de ir experimentando distintas colocaciones de la voz y demás. Sí. Es medio como performática. Eso hace un poquito de todo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, y acá estábamos viendo que es de Ushuaia ella. Ushuaia. Y tiene, ushuaiense. Claro. Y tienen, viste, esa gente, yo siempre pienso que el clima condiciona un poco la personalidad. Sí. Lo que decía Lucio Balbini también, es de Roca del Sur. Claro, y tiene como esa búsqueda así de lo raro, de lo exótico. Sí. Pero en sí el todo lo que es todo lo que es el free tiene como una cosa así de experimentar, de llegar a las situaciones desde otro lugar, un lugar donde se te forman imágenes, digo, ¿no? Claro, porque esa vuelta de sonidos y sonoridades y capas y cosas que van y vienen, hay como una idea no plástica, ¿no? Sí, totalmente, sí, mucho, ¿no? Lo de ella mucho, sí. Justamente total. Rompe la noción de lo que es la melodía con respecto al acorde, o sea, y ahí uno mismo también cambia la forma de percepción. Sí, la verdad que es muy interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, y vamos a escuchar ahora a... ¿Está, Dieguito? Bueno, a un dúo de pianistas, pero sublimes. Ajá. Uno de ellos, lo vamos a tener pronto acá, el 13, que viene. Perfecto. Andrés Bussuaer, que de él hablamos. Y junto a Hernán Jacinto. Oh. Ni más ni menos. Una dupla de pianistas argentinos. Tremendos, espectaculares, increíbles. Bueno, y los vamos a escuchar. Wonderful. Es un poquito larga la composición, bueno, pero bueno. Hoy tenemos tiempo, hoy no hay invitado y estamos relajados. Sí, hoy estamos relax. Así que disfrutemos de la música. Bueno, vamos a entonces a ver otra vertiente de las músicas y este tema se llama Quietud. Ok. Estamos. Thank you. Bueno, recordamos un poquito a la gente que va a venir Andrés Besuaer, de quien estábamos escuchando, junto a Hernán Jacinto. En este caso va a venir este sábado 13, aquí a Tres Arroyos, al Centro Cultural La Estación. Va a dar una charla a partir de las 15 horas sobre música, interpretación y creación. Y a las 21 horas un concierto. El solo, ¿no? El solo. Puede ser solo piano, bueno, no sé si cantará o no, eso lo veremos. ¿Dónde es el concierto? Esto todo es en el Centro Cultural La Estación. ¿A las 21? 21 horas, exactamente. El sábado 13, 21 horas, en el Centro Cultural La Estación, Andrés Besuaer. Aquí en Tres Arroyos, ¿y bueno, la entrada cuánto sale? La entrada vale 5.000 pesitos. 5 luquitas. Ajá. Sí, bueno. Sí. Pero le comentamos un poco a la gente quién es Andrés Besuaer. No, sin la factura, no. Hay anticipadas también, sí, o que valen menos, sí. Claro, bueno. Ahí están el número, hay un número por ahí dando vueltas. Bueno. A los que les interese, sí. Está en el diario, en La Voz del Pueblo, está en algunos otros lugares. Está en FM Indie Rock, perdón, también, sí. Vean ahí en la página en donde está también la información. Así que ahí pueden y lo llamar. Trae el conservatorio al Andrés. Trae el conservatorio de música de desarrollo, sí. Y nos contás un poquito de Andrés, que es así, con qué. Bueno, Andrés tiene un carrerón espectacular, y justo ahora que estuvimos haciendo prensa un poco, es difícil de resumir, ¿no? Porque son tantas agrupaciones y todas muy, muy importantes, ¿no? Porque tiene de, por un lado, todo lo que es la parte jazzística, esto que estamos escuchando, ¿no? De compartir y él tener una carrera en varios grupos importantísimos, bueno, como ser músico también, después es músico de sesión, ¿no? Músico acompañante, por ejemplo, de Pedro Aznar, que grabó cuatro discos con Claro, cuatro discos con Pedro Aznar. ¿Viste? Decir, sí. Ahora, bueno, toca con Santa Olalla. Y vos, en cuanto a disco, hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, ha tocado. ¿Viste? Hay un éxito de Nati Peluso que se llama Buenos Aires. Sí. Él es el tecladista. Es el tremendo tema. Sí. Claro, entonces, ¿viste? Claro. Es como soy en esa vida de músico profesional de alto nivel, ¿no? Y después tenemos. La parte más conocida por ahí para los después de tenemos, música folclórica. Claro, tenemos la gran agrupación que es Aca Seca, cuando Juan Quinteiro y Tique Cantero, que han sido reconocidos, ¿viste? Tienen dos premios Conex, un Conex de Platino aquí en la Argentina. Han hecho varias giras por el exterior, festivales de jazz, varios festivales, claro. Y ha sido un grupo que folclore, así, más moderno, más. Claro, se nombra como referencia de la música argentina. Sí, un grupazo tremendo. Bueno, los grandes amigos y músicos como el Tiki, que son geniales, y Juan Quintero, por supuesto, unas composiciones maravillosas. Y él ahí, con todo su bagaje, ¿no? Ya con eso nomás ya tenés un montón, pero bueno, encima tenés todo esto de que hay gente que lo conoce como músico acompañante, y aparte es músico de jazz, ¿viste? Claro, porque él y ha ahora tocado que nos contaba que una vez estaba, que yo vino Joel Obano a la Argentina, y él fue pianista de Joel Obano, ¿no? Joel Obano, uno de los grandes saxofonistas norteamericanos del jazz. Tal cual. ¿No? Venía grabando con Scofield y con todo eso, y venía justo, y bueno, y todos esos grupos que se arman. Y bueno, él también tiene una carrera ahí, así que es maravilloso. Y ahora que nos contaba que iba pronto a Europa a estar con Andrea Motis, que es la gran revelación del jazz de Europa también, ¿ah, ¿no? Sí? Una de las chicas. Sí, claro, sí. Trompetista y cantante. Claro, sí, y hablar. Así que, bueno, este grupo que yo quería poner, no sé si después podemos armar algo, con Tatiana Parra, una carrera que también a veces se desarrolla mucho en Brasil. Dado que ella es brasileña y han hecho muchas giras y demás, y también en Japón. Sí, sí. Han grabado discos. Así que bueno, y tiene varios discos, y además es como cantante, porque claro, me acuerdo claro. que pasamos hace unos martes atrás un temita que es de del uruguayo cómo es, Mateo. Y Eduardo Mateo, y que se llama Tras de ti, que es divino, divino. Y él como cantante también es un genio, ¿verdad? Sí, espectacular. O sea, tiene cuatro discos solistas. Incluso. Bueno, así que vale la pena realmente ir a escucharlo. Sí, aparte, mira, ya con lo que escuchamos recién, espectacular. Andrés Besoder, de él estamos hablando, porque bueno, por ahí la gente que nos escucha en la radio, va capaz que llega justo en el momento, y bueno, siempre apunté ahí. Bueno, después vamos a escuchar un poquito más adelante algo más de Andrés para recordarlo. Y está la estación 39. Bueno, vamos a escuchar algo completamente distinto. Ajá, música otro ángulo. Country folk. Un grupo de country folk en Buenos Aires que se llama Estación 39, que está muy, muy de moda, parece, ¿no? En los lugares allá. Bueno, van a tocar en el Nempla. Ajá. Son varios. Me encanta el Nempla. Varios músicos y bueno, la típica banda esta de country folk. A ver cómo suena, che. Top down in the Tennessee hills. Ain't no smoggy smoke on Rocky Top. Ain't no telephone bill. Once I had a boy on Rocky Top, half bear, the other half cat. Well, he was wild as a mink, but sweet as soda pop. I still dream about that. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee. once two strangers climbed on rocky top looking for a moonshine still. Strangers and come down from rocky top, reckon they never will. Nor the corn don't grow at all on rocky top, dirt's too rocky by far. That's why all the folks on rocky top get their corn from a jar. Rocky top, you'll always be home, sweet home to me. Good old rocky top, rocky top, Tennessee. Rocky top, Tennessee. Like a duck in a pen. Quack, quack. All I know, it's a pity life can't be simple again. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Good old Rocky Top, Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee. Rocky Top, Tennessee. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Ahí escuchamos de Estación 39, la banda de folk, country folk. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Y el tema se llamaba Rocky Top, que es casi lo único que dijeron, básicamente. Ajá. Pero la letra es media escueta la letra, pero está buena. El muévelo, muévelo del country. Rockito. Bueno, che, ¿querés hacer un poquito de agenda, tener? Tengo agenda un poquito. Bueno, lo de Andrés era la parte más importante, ¿no? Sí, lo vamos a decir varias veces, cosa que quede grabado en las mentes de nuestros radios. Para toda la gente que por ahí está escuchando, bueno, a tirar agenda y ahora charlo. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Nos decía un poco esto de que con esta cuestión de repetir en distintas ciudades, siempre puede haber alguna persona de que nos escucha semanalmente, porque bueno, nos escuchan el jueves ahí con Walter en Radio Imperfecta a las 8. Después nos escuchan cerca, acá en Tandil, a las 9 de la noche en Radio de la Compañía. Bueno, pero con los un poco más lejos ya. Pero el viernes también nos escuchan en Bahía, también es cerca. Claro, son lugares, por si quieren venir a verlo. Si quieren moverse y pasar un buen momento. Y bueno, para la gente de Tandil, que siempre nos manda amablemente nuestros amigos de la Casa de la Palmera. Paz 1069 en Tandil. Bueno, va a haber movida el sábado, y pello para no quedarse a menos, también van a hacer una masterclass y un concierto. Con nuestro querido amigo Valentín Garvey. Ah, que después lo vamos a escuchar. También. Sí, también. Un músico excepcional que llega a Tandil a compartir su música. Va a ser una clínica ahí temprano a las 4 de la tarde, una masterclass para vientos, ¿no? A las 20 siguen exhibiendo la muestra de Silvia Besrudkov, originaria de Uruguay, ¿no? El que hablábamos otro día, la muestra esa de cacerías. Ah, qué lindo. Cacerías, muy lindo. Sí, muy interesante. Son distintos tipos de caseríos en distintos tipos de formatos. Y bueno, el sábado 13 a las 21 horas, un cuarteto en donde interviene este Valentín, que han armado con Jorge Torresillas, con saxo, Pantusa, pues justo pequeño sin tinta, en trombón, y Iriani en flauta, ¿no? Flauta, trombón, trompeta y saxo. Músicas originales de Jorge Torresillas. Música de vanguardia, música así, más con un tinte contemporáneo académico que por ahí con más improvisación, pero hay zonas de improvisación también. Así que bueno, espero que la pasen bien y lo mejor para ellos. Bueno, pero repetimos que acá va a estar entonces. Y acá Andrés Besoaer. Masterclass a las 15. Charla y a las 21 concierto en el Centro Cultural de la Estación. Muy bien, que es Ituzaingó 320. Bueno, y aparte es el viernes a partir de las 20 vamos a estar en Blondindy con una tarde noche de juegos de mesa, ¿eh? Todos aquellos que tengan ganas de divertirse, pasarla bien. Me voy a divertir. Junto a Pata Tagliabue, que es quien coordina y ayuda y nos divierte a todos. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Entonces, Bransen 646, el viernes 2. Por supuesto. Bueno, y ya la semana que viene nos vamos a anticipar, pero tenemos también este vamos show, a hacer una vuelta al ruedo con nuestro querido grupo de música brasileña, Oscar Bianchis. Sí, unidos. Presentando a la pintora excepcional, nuestra amiga Tamara Matzkin, que hace acuarelas, y va a hacer acuarelas en vivo. Exacto. Entonces ahí vamos a tener todo un happening artístico. Buenísimo. Bueno, pero eso ya va a ser la semana que viene, ya lo vamos a recordar martes que viene. Claro. Bueno, entonces seguimos escuchando un poquito. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué trajiste? Tenemos un grupazo, el Trío Sin Tiempo. Uy, uno de mis preferidos. Bueno. Es una de las cosas preferidas que estoy este último tiempo. Esperemos que no te lo corten después. Es importante. Bueno, con Leo Genovese, Mariano Otero y Sergio Verdinelli, de ellos hablamos. Divinos. Van a ser Los Pájaros. Bueno. Thank you. les contamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la 104.7, la radio, la FM Indie Rock, cuya página es fmindierock.com.ar, que tiene ahí una pestaña de podcast donde se pueden escuchar todos los programas. Y también vamos a repasar, como hacemos siempre, los amigos que nos retransmiten los jueves a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Los jueves a las 22, la 90.3, la Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21, la 87.9, Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Exacto. Bueno, y ahí estamos, recordándoles a la gente que vengan a escuchar a Andrés Besuart este sábado 13 a las 21, y si no, que vayan a la clínica el mismo sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí, está buenísimo eso de poder hablar de música, ¿no? Insistimos mucho porque la verdad que es un sí, es un músico de primerísimo nivel, sí, está buenísimo. Así que va a ser estamos un poco intensos hoy con él, pero pero va a ser vamos a escuchar algo, ¿qué te parece? Para convencer, terminar de convencerse. Bueno, igual después de lo que escuchamos, yo no sé. No sé, pero yo tenía programado, no sé si estará yo quería pero bueno. No, pero es otra cosa, no tiene nada que ver, es como para ir cambiando un poquito de clima, ¿sabes? Ah, bueno, sí, ir a un Bosa muy conocido. Bosa, bueno, cómo va a ser no. Ana Durañona, Anette. Se canta Bosa, se llama el disco. Llega de Asunto. La tristeza hechiza ella aquí. Sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Me Muy lindo. Hoy pasaba la versión de excelente. Ana Durañoma. Muy lindo, sí, sí. Bien marcadita, ¿no? Sí. Candombera. Sí, más, un poquito más lejos del voz, a mí. Sí, pero sí. Bueno, es su versión, ¿no? Sí, sí, porque es un éxito. Ese tema es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Bueno, y no sé si lo tenés, Diego, ahí al temita de Andrés. Bueno, vamos a escucharlo a Andrés en otra faceta. Dale, junto genial, a la chica esta, Parra. Ah, con Tatiana Parra. Con Tatiana Parra. Bueno, el tema que vos le pediste a Diego, ahí es Milonga sí, Gris. Me encanta. A ver. Y Bueno, ahí teníamos una versión, creo que era de Andrés Mesuera, ¿verdad? ¿Es esta versión? Sí, pero no está con Tatiana Parro, no importa. Es un excelente tema que me encanta, que es de Negro Aguirre, y siempre me encanta escucharlo. Se llama Milonga Gris. Sí. Y es una versión excelente, fantástica. Milonga Triste se llama. O Milonga Gris. Ah, mira. No, Milonga Gris. Pero bueno. ¿Dónde va? Sí, bueno, nada, sigamos con otra cosa, ¿eh? Cambiemos de aire. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos la tenés ahí, la número 6? Bueno, vamos, viste que decíamos recién de Valentín Garvey que va a estar el sábado que viene allá en la Casa de la Palmera. Sí, sí. Bueno, lo vamos a escuchar acá. Va a estar con Nathaniel Edelman y la voz de Julia Sanjurjo. Y van a hacer un tema de Cole Porter, Everything I Love. Oh, yeah. Thank you. are everything I love. You are everything I love. You are everything I love. Escuchamos a Julia Sanjurjo con Valentín Garve y Nathaniel Edelman. Nathaniel Edelman, sí, es de una época, ¿no? De un muy buen pianista, excelente, sí, sí. Sí, de no hace mucho, igual. En vivo estaban, no me acuerdo si es en. Sí, en vivo. Bueno, y seguimos con la canción, la número 8, ¿la tenés, Diego, ahí? La 7, la de Andrés. Andrés, pero que te iba a decir, bueno, lo vamos a escuchar un poquito más a Andrés, pero que te iba a decir antes, me gustaría escuchar también al grupo de Escalandrum, ¿lo tenés? Al grupo Escalandrum y este disquito que se llama Hermoso, Bolo Bolo. Y el temita. Están sacando otro material nuevo, ¿no? Este es bastante nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Y el disco se llama Bolo en Bolo y el tema que vamos a escuchar ahora cuando Dieguito nos lo encuentre, lo tenemos hoy a Diego como si estuviéramos en un restaurante, viste que hacemos los pedidos y le mandamos la comanda. La comanda. Preparame este, Buré. Preparame el otro. Bueno, cuando Diego lo encuentre a Escalando, entonces vamos a escuchar al grupo Escalandrum y Bolo en Bolo. Thank you. Hermosísimo. Me encanta Escalandrum. Bolombolo, que este era el single del disco que se va a llamar también. Ajá. Bolombolo, que ya lo sacaron el disco, pero bueno, el tema sí, lo habían lanzado. Por eso nos cortaron ahí cosas. Lo acaban de hacer. Nos cortaron. Sí, nos cortaron la transmisión. Qué amable, siempre. Bueno. Nuestros sonidos de la Wagner son y no sé cuántos más. Sí. ¿Me nombrás los miembros del de Escalandrum? Los miembros de Escalandrum: Damián Fogel en saxo tenor, Nicolás Gerberg en piano, Gustavo Musso en saxo alto, Martín Pantier en saxo barítono, bueno, Daniel Piazzolla en batería, Mariano Sibori con trabajo, y bueno, Horacio Sarri, lo vamos a nombrar porque es el manager y ya está acá justo con el personal aquí del técnico. 25 años juntos. 25 años juntos, sí. Creo que cuando hablamos con Pipi, sí. Pipi Piazzolla, sí. En otro programa, habló de esto, ¿no? De esta larga convivencia y qué loco, ¿no? Como que difícil y llevar un grupo adelante tantos años, ¿no? Tal y cual, que son varios, porque no es como cómo reenergizarse permanentemente, digamos, ¿no? Tal cual, bueno, así que y 6 personas para ponerse de acuerdo y todo es todo un tema, te digo. Bueno, buenísimo, me encantó Escalandrum y hoy, el día de hoy, podría llamarse como a la carta el programa, porque les hemos estado a pobre Diego yendo y viniendo con pedidos personales. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal si, ya que Wagner nos corrió de todos lados? Sí, nos corren, pero bueno, nosotros somos como las cucarachas, siempre sobrevivimos. Sí, esto es radio, así que en la radio esto va a quedar todo prolijito y todo entero. Sí, divino. ¿Qué tal si... cumpliendo nuestro objetivo de difundir el jazz argentino. Tal cual. Diego, ¿vos encontraste el de Javi Malosetti? Bueno, vamos a escuchar a Javier Malosetti, entonces. Siempre un poco de Malosetti viene bien. Sí. Una dosis que viene bien. El otro día lo escuché en una nota muy interesante que te la mandé. Un programa de Gelatina, ¿era? Sí, del canal Gelatina. Creativa, Méanlo, que es un canal precioso. Y lo llevaron ahí en uno de los programas. Y fue muy. No, en Blender. En Blender, sí, el canal Blender. Blender, que también es una linda plataforma para. Y lo llevó ¿cómo se llama este chico por redón, Nex? No, Marcos Aramburu. Marcos Aramburu, perdón, disculpa. Que tiene un programa de la tarde y bueno, excelentes versiones de un tema de Papo muy particular, escúchenlo si lo pueden encontrar, está en YouTube, de Elvira es. Con Elvira es otra cosa, se llama el tema de Papo. Fantástica, fascinante versión que le hizo Javier Malosetti. Mirá que hay que hacer ese tema. Bueno, pero acá, ¿qué disco escuchamos, Diego? ¿Qué disco nos buscaste? ¿Y qué tema? ¿Del disco Onyx? Del disco Onyx puedes meter el que quieras. Hay varios. Llegando un poco al tema de escucharlo a Andrés. El tema Onyx. Escucharlo a Andrés Besoader también, junto a su etapa con Javier Malosetti. Ah, está con Andrés Besoader acá, claro, en este disco. Sí. Ah, mira qué genial. Otra faceta más. Bueno, ahí escuchamos. Thank you. Precioso el tema que ya precioso cumplió, tema. Cumplió 20 años el disco. 20 años, sí, no me digas, del 2004. A 2004, claro. ¿Qué de año vivo? ¿Qué sé yo? Ya a esta altura. 20 años tiene. Bueno, escúchame, ya nos estamos despidiendo. Preferiría vivir en el 2004. Sí, ¿no? Bueno. Ahí estamos. Che, bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, sí, nos vamos despidiendo de esta edición. No sin antes pedirle otro tema, Dieguito. Sí, claro. Hoy está para ello. Sí. Bueno, un grupo que a ver si. Es para ver un poquito cómo están sonando. Todavía no he grabado un disco en realidad formalmente. Yo soy muy admirador, viste, de Ricardo Nolé. Sí, claro. Que también ha sido invitado aquí. Tuvimos una charla muy, muy linda con Ricardo. Un grande de piano, un grande de Uruguay. Y pianista de candombe favorito. Pero aparte tiene una agrupación, viste, con músicos jóvenes. En este caso, uno nuestro amigo, que es Leo Biondelli. Leo Biondelli. Sí, es el sonista. Y los ocho chicos también, ¿no? Martín Vicente y Batauti, no me acuerdo del otro. Pero bueno, quería saber un poquito, a ver cómo sonaba, y entonces elegimos acá poner alguna. Como no tiene un disco grabado, vamos a ver lo que enganchamos, a ver lo que digo. Que se puede escuchar. Al mando de toda esa parnafernalia de equipos que tiene. Bueno, a ver, nos hace escuchar. Dale, escuchamos, después nos despedimos. Estamos entonces escuchando a Leo Biondelli, Julián Montauti y Martín Vicente, junto al gran Ricardo Noleve. Y el temita se llamaba Fly White the Wind. Exacto, de Chick Corea. Espectacular. Y bueno, hoy ha sido un programa más. Muchas gracias por estar. Como siempre, saludos a todos nuestros amigos de tantas ciudades que nos escuchan. Y bueno, les mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Buenísimo. Están hablando de jazz. Tal cual. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene a las 22, como siempre, en la FM Indie Rock, la 104.7. Listo. Bueno, chau. Muy amable. Adiós.